así apretadito. Siento el deseo de darte un mordisquito. Ay, amor, dame un besito ya. Ay, amor, no te hagas de rogar. Ay, amor, dame un besito ya. Ay, amor, porque no aguanto más. Oh, oh, oh, ahora digo, tu boquita quiero estar. Oh, oh, ahora digo, en tu boquita. Oh, oh, ahora digo, tu boquita quiero estar. Quiero estar.